se van. Cuando quieras puedes bajar el volumen, Manu. Bueno, esto no es Radio 2 Clásica. Era una parte de los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Y ahora empieza lo que de verdad te importa, ¿verdad, Aitor? Empieza el rock. Empieza el rock and roll. Antiguamente, y ahora, a partir de los años 40 o por ahí, se empezó a hacer otra serie de cosas que vamos a ir haciendo unas muestras. En realidad el concierto se basa en eso, o sea, de cómo se empezó a hacer el rock desde los años 40 más o menos hasta los años 70, porque no nos da tiempo a más, porque claro, llegar hasta nuestros días sería... Si os gusta haremos una segunda parte. Estar aquí hasta las 6 de la mañana. Y entonces vamos a empezar con un señor que de repente empezó a hacer otro tipo de letras y otra forma de tocar. Y ese señor se llamaba Buddy Guthrie. En el año 40 grabó una serie de canciones que hablaban sobre unas tormentas que hubo en Estados Unidos, que fue una especie de depresión económica, ya que tuvieron que emigrar muchos granjeros hacia California. Y bueno, eso es. Y cuando queráis, pues empezamos. Venga, ahora mismo. Muchas gracias. También gracias a Chicho, que ha estado pinchando. I'm a desperate refugee, just a desperate refugee. From the Dust Bowl to the Peach Bowl, now the peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea, call the wife and kiss me. It's a hard old dusty highway for a Dust Bowl refugee. How it's always been that way, here today I'm on a way. Down the mountain, cross the desert, just a dust bowl refugee. We are ramblers, so they say, we are on city. Then we travel with the seasons, with the diaspora refugee from the southland and the drought land. Come the white fan, kissing me. And this old world is a hard world for a diaspora refugee. Yes, we ramble and we roam, and the highway that's our home is a never-ending highway for a diaspora refugee. Yes, we wander and we work in your crops and in your fruit, like the whirlwinds on the desert. That's the diaspora refugee. And a diaspora refugee. And a diaspora refugee. And I wonder, will I always be a diaspora refugee? I'm a diaspora refugee. I'm a diaspora refugee. And I wonder, will I always be a diaspora refugee? Gracias. Bueno, ahora tenemos una colaboración. Es Juanjo con su serrucho. Adelante. No va a cortar troncos, va a tocar. Ceremín analógico. Super Ceremín. La siguiente canción es de la llamada, llamada y afamada Carter Family. Que bueno, lo que iba haciendo era recopilar temas típicos americanos para luego tocarlos por ahí, ir vagando de un sitio a otro, y al final pues llegaron a ser muy conocidos. Y para eso tenemos, para que quede auténtico de verdad, tenemos a alguien que toca el serrucho.